tu éxito tenemos ofertas que no te puedes perder. Del 24 al 27 de octubre encuentra hasta 40% de descuento con cualquier medio o hasta 45% con tarjeta Éxito en neveras, nevecones y lavadoras Samsung, LG, Whirlpool, Hisense y Electrolux. Y encuentra también del 22 al 28 de octubre TV LED 60 pulgadas Samsung a 1.907.947 pesos con tarjeta Éxito o 2.087.942 pesos con otro medio. Aplican términos y condiciones. Hola, soy Cata Blanco y este sábado en Lo Mejor de la Semana celebraremos los 38 años de Drake y los 40 de Katy Perry. Hablaremos del protocolo para evitar que los hermanos Gallagher peleen en su reunión de Oasis y estrenaremos con Bruno Mars. Así que los espero a las 6 de la tarde en la X, 103.9 FM, más música. Este Halloween, en Pepe Ganga tenemos las ofertas más adorables con Baby Boo. Encuentra cunas, teteros, pijamas, bodies, juguetes de aprendizaje y más con promos contra reloj. Ven ya a Pepe Ganga o ingresa a pepeganga.com y aprovecha las promos y eventos de Baby Boo. La música nos inspira a soñar y a vivir al máximo. Desde los himnos de YouTube hasta las baladas de Adele, la X ha sido tu fuente de inspiración durante 30 años. Gracias por ser parte de esta historia. La X, 30 años de más música. Este Halloween, en Pepe Ganga tenemos las ofertas más adorables con Baby Boo. Encuentra cunas, teteros, pijamas, bodies, juguetes de aprendizaje y más con promos contra reloj. Ven ya a Pepe Ganga o ingresa a pepeganga.com y aprovecha las promos y eventos de Baby Boo. Animales de radio, en la X. Pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.

Señales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Puesto número 2, ahí estaba para la reina indiscutible del disco, que también fue fundamental en su transición hacia el house. I Feel Love, Donna Summer, en Animales de Radio, ocupa esta posición junto a Giorgio Moroder y es considerada una de las primeras canciones en definir lo que sería el house, y su influencia sigue viva en toda la música electrónica hasta el día de hoy. Y terminamos esta edición de Animales de Radio, mi estimado Uribe DJ, recordándoles que este programa queda para escucharse nuevamente en nuestra página web, laxmasmusica.com, y que la playlist está disponible también para que la guarden en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse y denle agregar a la playlist de cantantes de house de todos los tiempos en La X Más Música, así se llama nuestro canal. El puesto número 1 es para el colaborador más grande a nivel vocal en la carrera de los Daft Punk, además de ser un pilar del house que falleció lastimosamente, pero cuya autenticidad y estilo vocal crudo lo convirtieron en una de las figuras más respetadas de la escena house global, así que vamos a cerrar con una joya del género llamada Too Long, la canción que cierra la obra maestra que es ese álbum llamado Discovery de Daft Punk, para celebrar nuestro puesto número 1 de la voz más importante del house de la historia. Aquí está Rome Anthony haciendo Too Long de Daft Punk en Animales de Radio. Too long, too long, too long, too long. It's too long and much too long. I feel it coming on. The feeling's getting strong. It's too long and much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. It's too long and much too long. feel it coming on. The feeling's getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Yeah. Yeah. On my shoulders, I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be, to get the best of me. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? I see you feel the way I do. So, so true, the good feeling's coming through. My mind is set so free. I'm where I want to be, to get the best of me. Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Too long. Can you feel it? Can you feel it?